www.cuarte.com. Y de nuevo con todos ustedes, otra edición más de este cuarte.com con nuestros expertos. Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Y Luis Herrero, buenos días. Buenos días. A los controles, Javier Abad. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy dista mucho de la semana pasada, si ustedes se acuerdan. Creo, si no me equivoco, que hablamos de cómo viajar por internet, cómo buscar localizaciones, mapas y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues el de hoy es un resultado de nuestras vacaciones. Efectivamente. Porque claro, nosotros en vacaciones, pues hombre, si somos ya fieras, pues nos grabamos vídeos, incluso podemos llegar a grabar discos, podemos hacer mil cosas, pero tenemos fotos, tenemos millones de cosas que contar a otras personas, que contar y compartir. Y no hay nada más terrorífico que volver a las vacaciones con 5 carretes de fotos que ahora son una tarjeta de memoria, un memory stick de estos, donde hay pues 500 fotos o 200. Oh, no hay nada más terrorífico. Bueno, pero todo eso se puede compartir con el peer-to-peer, ¿no? Sí. Eso es. ¿Qué es el peer-to-peer? Bueno, un poco vamos a hablar del peer-to-peer interactivo que hemos dado a llamar, pero bueno, un poco sui generis, ¿vale? Es un nombre que nos hemos inventado. Vamos a ser sinceros. Entonces, de lo que queremos hablar hoy es pues de aplicaciones que nos van a permitir compartir con otras personas nuestros elementos en multimedia que hayamos conseguido en nuestras vacaciones, o bueno, o no. Vídeos, música, presentaciones multimedia, conversaciones grabadas, etcétera, ¿vale? Sí, sí, sí, sí. Y que podamos, pues por ejemplo, enseñarle a un amigo una foto y a la vez interactuar de tal modo que pues que podamos llevar el cursor del ratón que nuestro amigo vea en su casa y ir señalándole, mira, pues esta parte de aquí es tal cosa, o borrar cosas, etcétera. Exacto. ¿Vale? Mientras, o ahora te voy a poner una película, espera que te la pauso y que voy un momento y ahora vengo, y entonces al otro se le pausa, es decir, tú controlas el flujo de información, ¿no? Vale, ese es un poco lo que vamos a buscar hoy, porque ya el hecho de enseñar fotos o enseñar un vídeo ya se ha quedado pequeño. Nada, porque se la mandas por correo electrónico y en paz. Entonces, directamente. Entonces un poco, y además, claro, ya se quita el tema de que la ve o no la ve. Queremos la paliza de que el tío esté allí viéndolo. Y que le metes las mil fotos y el tío esté allí crueles. Y aguanta. Eso es una crueldad. Eso es una crueldad. Ahí estamos. De estar ahí clavado a la silla. Bueno, vamos a. No permitido más de 5 minutos. Hombre, cualquier es muy aplicación. Si a alguien le ocurre esto, estando en la chapa, es muy fácil desconectar el cable de internet. Y en un segundo se desaparece todo. No me funciona, lo llamas por teléfono. Oye, mira, no me funciona, que me va a tomar una caña a la calle. Hasta mañana. Bueno, a ver, comencemos. A ver ¿Qué aplicaciones hay? ¿Cuáles hay? Bueno, pues en el tema de fotos, que es quizás el más fácil de explicar y de ver a los usuarios, ¿no? Lo típico, yo comparto una foto, muevo el ratón por encima, el otro lo ve y voy pasando fotos. Y aparte puedo estar hablando si tengo aplicaciones tipo Skype y puedo estar chateando texto también si no tengo voz. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, vendría a haber dos muy importantes. La primera y creo que más interactiva es Kodak Photo Voice. Es una herramienta que funciona junto con Skype. Es decir, primero te instalas Skype, luego te instalas Kodak Photo Voice. Y con Kodak Photo Voice yo selecciono el amigo que quiero de Skype, selecciono las fotos que las puedo tener o bien en local en mi ordenador o bien las podría tener en la galería de Kodak si he subido fotos al sistema web de Kodak. Selecciono las fotos, todas las que voy a enseñarle y le voy a mostrar. Entonces yo puedo ir seleccionando la foto, puedo ir saltando entre las fotos, puedo poner el ratón encima de una foto y él verá cómo el ratón se mueve y me marca la parte de la foto que quiera, y todo eso de forma interactiva, para adelante, para atrás, y mientras tanto puedo estar hablando en Skype perfectamente, el otro me escucha, oye, pues esto es así, mira, pues mira, estuve en este sitio, que es, y la verdad que es muy cómodo. Hombre, para muy potente. Para una presentación para artistas que dice, bueno, vamos a probar una exposición, pues oye, vamos a ver qué orden le damos a la exposición, en fin, no es una idea. Sí. Bueno, incluso para hablar de una parte concreta y de la foto. Y para hablar de proyectos, de la gente, en fin, mil aplicaciones tiene esto. Muy rápido, o sea, la verdad es que es muy ágil, las fotos se transfieren muy rápidamente. Sí. Y pues te permite, incluso cuando acabas ya la conversación, transferir las fotos al otro y que las puede imprimir en el sistema de Kodak y luego las recibes en casa. O sea, puedes ya, incluso decir, ostras, pues esta foto me gusta muchísimo, espera, que me la quedo. O que en esta foto sales tú muy bien porque estuviste con nosotros tal y cual. La imprimes y directamente te llegaría a casa a través del sistema de Kodak. Sí, todo sí, automáticamente, sí, sí. Eso se integra con la potencia de Skype, ¿no? De poder buscar a una persona en tiempo real y conectarte con ella. Y la verdad es que es una herramienta muy potente. Bueno, habéis dicho, se llama Kodak Photo Voice. Kodak Photo Voice. Kodak espacio foto con PH sí. Y Voice con V. Vale. ¿De dónde se descarga esta aplicación? Se descarga de la página de Kodak. Vale, el link es un poquito más largo y lo pondremos en la página web, pero si alguien busca Kodak espacio foto espacio Voice encontrará el link directo. Directo, vale, perfecto. Oye, es aplicación gratuita y que pagar totalmente por ella. Gratuita, vale. Al igual que Skype. Perfecto. ¿Vale? Luego tenemos otra aplicación muy parecida que se llama Paraz. P-A-R-A-Z-Z. ¿Vale? Es muy parecida, también tiene una lista de usuarios. Ya no se integra con un programa de tercero, sino que tienes, los dos tendrían que tener cuenta. Los dos sí, tendrían que tener cuenta. Uh-huh. Y bueno, hay una versión de pago que es... Ay, perdón, perdón, perdón. Sí. Has dicho que aquí los dos tienen que tener cuenta. En el anterior, los dos tienen que tener el Photovoice. Sí, ¿o no? Y además no, con que tenga uno, o sea, con que tenga tú tienes un Photovoice, vale, instalable, vas a compartir fotos al otro. El otro evidentemente no lo tiene, pero automáticamente cuando lo intentas compartir le aparece el link de lo que del programa que tiene que descargar. Para que lo instale antes. Skype, vale. Pulsa y automáticamente se descarga, es decir, aunque no lo tengas, te lo pueden trasladar. Ocupa poquito, ¿no? Ocupa muy poquito. Vale. Efectivamente. Paraz es otra aplicación muy parecida también para mostrar fotos. Creo que sí que es de pago, no la he podido probar por eso. Y bueno, creas una cuenta y tienes una interfaz donde puedes tener también fotos en la web o fotos en local y puedes mostrárselo a los amigos y tal. La diferencia es que no se integra con un programa tipo Skype, con lo cual el otro amigo sí que tiene que estar conectado a esa herramienta. Entonces, bueno, pues tienes que quedar una hora o bien decirle desde otra herramienta, oye, que nos conectamos al sistema Paraz para poder mostrar fotos. Lo que también el Paraz permite es hacer, ¿cómo se llama?, bibliotecas o... Efectivamente. Como biblioteca. Para página web. O sea, tú en una página web publicas todas tus fotos y, bueno, te permite... proporciona herramientas para colocar tus fotos y hacerlas, subirlas, almacenarlas en la web en, ¿vale?, tamaño incluso, real, incluso distintos, digamos, herramientas para pasar las fotos que has subido, etcétera. Hombre, esto es interesante si alguien, porque hay gente de esta gente muy creativa o que le gusta tener en su blog un archivo de gente imagen, gente que le gusta mucho hacer fotos y que, bueno, pues quiere, pues eso, en su página web colocar fotos para que las pueda ver todo el mundo, para tener unas galerías no es tanto, de fotos. No es tanto lo que hablamos de compartir una foto con una persona solo y comentar con ella la foto, sino más en general. Oye, ¿permite eso trabajar, el Paraz permite trabajar con vídeo también o exclusivamente con foto? No, solo foto. Ahora vamos a comentar el que verdaderamente permite audio, vídeo y foto, que se llama AllPears. All, AllPears. No está aún disponible, pero bueno, pues yo lo he podido probar. Te dejan, pidiéndola a un sitio, te dejan probar la herramienta. Es un poco distinto a lo anterior, y me explico. Esto es un plugin que se descarga para Mozilla o para Firefox, para el navegador libre, y se instala dentro de lo que es el navegador. De forma que nosotros podemos buscar a usuarios con el que tienen el plugin instalado y podemos compartirles directamente desde el navegador, sin necesidad de una aplicación tercera ni nada, directamente desde el navegador, podemos compartir pues unas fotos y decir, para aquí, no sé qué, o mostrarles un vídeo y pararlo en cualquier momento y comentar cualquier cosa del vídeo, o transferirle un fichero, si queremos simplemente transferirle un fichero, o mostrarle una canción que hemos grabado para que el otro la escuche, y pudiendo parar y para atrás, para adelante, y todo sin necesidad de instalar ninguna aplicación, simplemente instalando un plugin para Mozilla, con la ventaja de que además va a estar disponible para gente que tenga Linux, para gente que tenga PC y para gente que tenga Macintosh. Eso sí, tendrán que tener instalado pues el Mozilla o el Firefox, Y el plugin correspondiente. Efectivamente. Muy bien. Este se llama AllPears. AllPears. Lo anunciamos aquí porque yo creo que va a ser deletrear porque es que la gente AllPears. Vale, no está disponible aún. No está disponible, ¿eh? Vale, y el funcionamiento actual, por lo menos por lo que he leído yo, es a base de invitaciones tal y como empezó Gmail. Es decir, que una persona que ya tiene, pues se le proporcionan una serie de invitaciones y puede invitar a otras personas. Pero lo que sí que se puede leer por internet ya son distintas impresiones y comentarios de la gente que ya lo ha probado. No me lo imagino, ¿eh? Todas, pues vete a la página web que ya se pueden ver imágenes, sí. Los comentarios muy buenos y ya hablan de lo que es una killer application, una aplicación que verdaderamente va a revolucionar y a darle mucho peso a lo que es Mozilla y Firefox, porque evidentemente tienes que tener o Mozilla o Firefox instalado para, o cualquier navegador que se base en Mozilla. Sí. Para poderlo hacer funcionar. Con lo cual esto será libre. Efectivamente, totalmente gratuito. Esto será libre, claro. Bueno, pues una buena herramienta que cuando esté, yo creo, cuando esté funcionando a pleno rendimiento, igual... Sí, cuando esté funcionando lo comentaremos en el programa y yo creo que la analizaremos porque merece la pena. Yo creo que va a ser revolucionaria, como ha sido Skype y como ha sido otro tipo de aplicaciones en el mercado. Bueno, daremos más detalles de cómo funcionamiento y tal, cuando ya lo probemos. Más a fondo. Oye, nos queda algo... Yo es que todo esto que estáis comentando me parece muy útil, pero es que yo estoy viendo una herramienta como es el Messenger, que quizá podemos hacer un poquito esto, ¿no? No se puede hacer un poco todo esto que estamos comentando. Sí, un poquito sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, como lo que ha comentado Abel, pues que te permite integrar voz, y aunque el el Messenger también lo permite, no está orientado a voz, no, ¿vale? No. Está más orientado a texto. Ajá. También se puede hacer, de hecho, Messenger creo que permite ese tiempo compartir lo que es una pizarra en la que tú puedes escribir. Pinchar, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Vale? Hombre, o algunas aplicaciones sí te permiten, por ejemplo, compartir el escritorio completo. Pero claro, a veces tú compartes una foto dentro del escritorio y la calidad se decrementa mucho, consumes mucho ancho de banda. Estos programas están orientados a, y optimizados para que, todo, para que sea muy instantáneo, muy rápido, la muy interactivo. Sea, y sobre todo eso, muy rápido. Sí, lo cual no quita, que es lo que dices tú, a la larga, pues programas tipo Messenger lo integrará, sí, me imagino. Sí, irá incluido, porque vamos, esto está claro que va a atender esto. Sí, o sea, la gente en su casa va a querer pues mandarte un vídeo o comentarte un vídeo mientras tú lo ves. Claro, está muy claro, fotos, compartir lo que quieras a través del programa que sea. Pero no solo compartirlo, sino que puedas interactuar con otra persona o con un grupo de personas con algo que tú quieres. Sí. Bueno, para las presentaciones empresariales esto va a ser una revolución. Claro, ¿eh? Claro, porque va a permitir que en distintos lugares realizar la misma presentación. Una multinacional presenta un producto para ejecutivos y, oye, hace una reunión cada uno en su despacho con esta aplicación. Incluso yo lo veo ya en teléfonos móviles, tener un teléfono móvil, una PDA conectada a internet y poder estar recibiendo en la PDA la fotografía o el vídeo, la presentación que se está haciendo y todo en tiempo real y a una velocidad, pues. De una caña, un daiquiri en una terracita. Eso sí, sin cámaras para que el jefe no lo vea. Ahí. Eso es bueno, que nos queda poquito tiempo. Me dicen que ya se nos acaba el tiempo. A ver, ¿qué tenemos de divertido en el día de hoy? ¿Qué gaches, qué cosas? Un reloj así para cuando la gente vuelve de vacaciones, pues a todo el mundo le viene el tema de hacer deporte. Vale. Pues bueno, algunos deporte, algunos. Pues es un reloj GPS, que es el más pequeño que hay hasta ahora, es un reloj de pulsera. Uh-huh. El tamaño es el de un reloj de pulsera, ¿vale? O sea, no os penséis que es un momotreco. Y lo que nos permite es posicionarnos por GPS y lo que va a medir es la velocidad con la que estamos corriendo, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuánto hemos avanzado. Vale, muy útil. Una herramienta para los muy deportistas. Muy útil. Y bueno, y asequible. ¿Cuánto vale? Solo cuesta 540 euros. Nada. O sea, que con lo que nos hemos ahorrado yendo de camping o yendo... Yo, a mí se me ocurren mil marcas de relojes de esos buenos. Porque eso además duran mucho, no duran mucho. Y hablan de que parece que le va a hacer la competencia a Nike, a unas deportivas que ha sacado Nike junto con Lipod, que se comunican y que permiten ver también. Ay, es verdad, lo comentamos en un programa. No. Sí, que lo comentamos en un programa. Pero tenéis que traer más extendido. Pero tenéis que analizar. Bueno, pero todavía traeremos. O igual lo recuperamos y lo volvemos a traer. Tengo una noticia al hilo de esto. Es en medio de que tenéis que comprar la deportiva de Nike, que debe valer 100 y pico euros, sí, ha habido alguien ya que ha hecho una especie de bolsita que se pone cerca de los cordones de una zapatilla normal y corriente y te ahorra el comprarte las zapatillas de 100 pues euros. Pues esto lo buscaremos y lo comentaremos. O directamente, jolín, es que si tienes tus zapatillas ya, pues claro, oye, no tienen por qué ser. Y si no te gusta Nike y te gustan las Adidas. Es que el aparato de Nike vale 20 euros solo. El aparato de Nike vale 20 euros. Bueno, pues comentaremos ese aparato cuando salga. ¿Nos queda algún gadget más? ¿Alguna cosa de comentar? ¿Alguna URL divertida? ¿Algo? No, la semana que viene más. Bueno, por cierto, acaba el mes. Hoy es día 31. Nos hemos enrollado, no hemos hecho la selección del ganador de ese Logitech Cordless, pero para la semana que viene juramos y perjuramos que va a estar aquí, lo vamos a decir quién es el ganador. O sea que no se preocupen ustedes, que todos aquellos que escriban, iba a decir tienen oportunidad, no, pero a partir de hoy ya cero, se acabó el mes y se acabó ese concurso. No. ¿Quieres dar un poquito más? Sí, vamos a dar un poquito más. ¿Una semana más? Venga. Bueno, este regalo es bueno, es mejor que el anterior. Efectivamente. ¿Y damos la primera quincena de septiembre? Venga, la primera quincena de septiembre. Vamos a ser generosos esta vez. Venga, pues la primera quincena. Que la gente se anime, hombre. Ya que no, lo hacemos. No, sí, hombre, ya hay muchas respuestas, porque tenemos muchísimos correos. Pero bueno, que merece la pena, que tiene oportunidad. Mira, ahora creo que está en un 35avo. Pues, bueno, si ustedes se animan, pues eso, que lo pueden conseguir. Venga, que nos quedamos aquí, que se nos va el tiempo. Muchas gracias a Abel, gracias Luis, gracias a Javier los controles y me despido. Soy Alberto. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Cuarte.com.